es amor antes que llore. Solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore. Solo pienso mal de mi destino. Yo también tenía esta vida, cuánto vale todo lo que hicimos. Seguiré pensando todavía, nada como el tiempo que nos dimos. Pero qué voy a hacer, todo lo que está mal siempre me puso en el camino de las mejores cosas. No me des amor antes que yo. Salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore. Solo pienso mal de mi destino. Yo también tenía otros planes hasta que cruzaste mi camino. En el camino de las mejores cosas. No me des amor antes que llore. Solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore. Pienso mal de mi destino. Yo también tenía otros planes hasta que cruzaste mi camino. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué roncar, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Nos dimos un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo full de conta mi shari. Dejamos el miedo en la gaveta. Cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari. Todas las baby quieren party. Un comentario fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah, yeah. Salgo así, cala. Te topé, me fue chota sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué roncar, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Roncar, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum. Pum pum, con mi pum pum. Perreando duro, le gusta mi culo. escucha. Salgo así cala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo más te tope. Me suelto y chota, sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. La tarde, rumbo a la noche. Bond, la tarde. Nos conectamos más. Radio Box 102.9. La tarde. Buenas tardes para todos, esto es Frecuencia Show, siendo las 17:11. Les damos la bienvenida en este miércoles caluroso en la provincia de Buenos Aires, miércoles caluroso en la ciudad de Quilmes y en el Gran Buenos Aires. La verdad, un día muy, muy cálido, parece un veranito, no la primavera. Así que pasamos del frío al calor de un momento a otro, así que te vamos a estar haciendo compañía en esta tarde calurosa por la 102.9, por la Vox. Nos acompaña Damián Espadea en la operación técnica, a quien le damos gracias. Vicky Anschuit, como siempre, estamos a la espera de Nico Di Nobile, nuestro conductor, y quien les habla, Gastón Magallanes, para hacerte compañía hasta las 19 en vivo y hasta las 20, de 19 a 20. Frecuencia Fans, en donde vos podés solicitar tu tema favorito, tu artista favorito, y lo podés hacer al 11-6400-7047. Si nos querés escuchar desde cualquier lugar del planeta, lo podés hacer a través de www.fmradiobox.com. Te lo repito, www.fmradiobox.com, desde cualquier lugar del planeta. Mucha gente conectada desde Uruguay, desde México, desde España, desde California, a quien le damos gracias. No sé si de Cuba está nuestra amiga que siempre nos escucha, así que Cachita, te mandamos un saludo. Y les damos la bienvenida a todos en esta tarde tan bella. Ahora creo que arrancamos con un poquito de música de la mano de Damián Espadea, así que quédate con nosotros, que tenemos de todo para esta tarde. Te invito a dar una vuelta con los del espacio. Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Me invitó a la pista y es donde

La cena está lista y todo yo quería dejarlo por ir corriendo a tus brazos. ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? Yo no te pedía permiso porque tus labios eran míos. ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Porque yo sigo estando enamorada. Aunque no estás, no he perdido la esperanza. Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada, no te soltaré, no, aquí te esperaré. ¿Recuerdas que me querías a mí? ¿Te acuerdas? Porque yo solo te juro que a veces me pregunto por qué dejamos de ser uno. Que de la noche a la mañana mis lágrimas no te importaban. ¿Te acuerdas cómo me tenías o no? ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Porque yo sigo estando enamorada. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. La semana arrancó con la triste noticia de que Boca perdió la Copa Libertadores. Para muchos el sábado fue triste, para la mitad más uno del pueblo argentino. La verdad que un gran partido, por momentos vibrante, para tanto los hinchas del Fluminense como para los hinchas de Boca. Fue atrapante porque tuvieron que ir al alargue, ¿sí?, a jugar esos 30 minutos adicionados por el empate, para lograr el desempate. Y bueno, lo logró Fluminense de la mano de Kennedy, ese jugador que la rompe, pero que su conducta lo llevó a ser expulsado del partido. Así que también fue expulsado Fabra por parte del Ceneice, así que el partido terminó 2-1 en favor de Fluminense, levantando la copa el día sábado. La verdad que es para repudiar todo lo vivido por el hincha de Boca, ¿eh? La verdad que lo que vivió, yo soy hincha de Independiente, pero todo lo que vivió el hincha de Boca en Brasil es lo que viven siempre todos los hinchas de todos los clubes argentinos, ¿eh?, en ese país, por parte de la policía, que no te trata bien, que no te trata bien. Obviamente que tienen que mantener el orden, pero no es manera de tratar a la gente. Es más, en un momento se vio que la hinchada de Boca, la barra brava, entraba como si nada. Diceo ahí manejando la situación. Y los hinchas con entradas, no, muchos, 3.000 hinchas con entradas legítimas no pudieron entrar. Y la barra brava entró sin mostrar ni un documento. La verdad que esas cosas, tanto acá en Argentina como en Brasil o en China, te dan bronca, ¿sí? Más por el esfuerzo que hizo gran parte de los hinchas en Eise, que hasta vendieron cosas. Había una chica que dijo, yo vendí una impresora, o el otro que usó la beca. Eso no está bien para mí. Hubo un padre y un hijo que viajaron con una beca con el dinero que era destinado por parte de una empresa para una beca de estudios. La verdad que eso no está bueno. Pero hay gente que se gastó muchísimo dinero para poder ir a alentar al club de sus amores a una final soñada, que se vio empañada por estos destratos por parte de la policía y también por parte de los malvivientes, ¿no?, que bajan de las favelas y hacen estragos en las playas de Copacabana. La verdad, lamentable, lamentable. Bueno, con respecto a Boca, juega hoy en un ratito con San Lorenzo, así que en un ratito te vamos a estar dando la formación. Así que el hincha Ceneice está atento. ¿Por qué? Porque si gana Boca este partido, es fundamental para sus aspiraciones de jugar nuevamente la edición de la Copa Libertadores 2024, que aún no la tiene asegurada. Se la puede asegurar directamente ganando la Copa Argentina. Recordemos que tienen que jugar su partido frente a Estudiantes de La Plata por la primer semifinal, y en caso de lograrlo, acceder a una eventual final de la Copa Argentina. Así que bueno, el CNIC ahora puesto sus ojos en clasificar a la próxima Copa Libertadores 2024. Ahora vamos a continuar con un poquito más de música. Quédate con nosotros, 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Quiero saludar a todos mis colegas radiólogos, si hay alguno escuchando en el mundo. Es el Día Mundial de la Radiología, el Día Mundial de el Técnico en Radiología. Así que para todos ellos que hacen una gran labor, una gran tarea. Durante la pandemia fue algo muy importante para el diagnóstico y para el tratamiento de los pacientes. Y hoy día a día también para lo mismo es tan importante esta profesión. Así que para ellos, vaya este tema que vamos a escuchar ahora, y quédate con nosotros que en un ratito viene Nico. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Everybody get up. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en Frecuencia Show en esta hermosa tarde compartiendo nuestro clásico semanal en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de acá. ¿Cómo estás? Todo bien, mucho tráfico, ¿eh? Por eso llegué tarde. No sé qué pasó en la avenida Calchaquí. Algo pasó. Seguramente algo. Pero acá estamos, ¿eh? Para compartir nuestro clásico. Buena música, buena info, notas. Tenemos de todo en vivo hasta las 7 a través de www.fmradiovox.com. Si querés enviar tu audio de voz a la Vox, hacelo para la última hora. 11 64 00 70 47, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Ya sabemos que Frecuencia Fans hoy lo arranca nuestro amigo Duni desde Guatemala con su nuevo single. Claro, ¿eh? Sí. Hoy lo vamos a estrenar, así que ahí están expectantes porque quieren escuchar Bendito. Va a ser a las 7 de la tarde de Argentina. En Guatemala es un poco menos. Uh-huh. ¿Eh? Y tenemos una frecuencia retro espectacular hoy, no se lo pierdan. Apareció nuestro amigo Awin, que hoy cumple años, pero después lo vamos a saludar en frecuencia retro. Vamos a abrir frecuencia retro con un tema que nos pidió para esta ocasión. Bueno. También está Vicky. Está Vicky en Sweet con todo, ¿eh? Están todos. Bueno, acá estamos, ¿eh? Para compartir el programa. ¿Qué más? Muy bien, tenemos que... Estamos hablando de bueno, la experiencia de Boca por la Copa Libertadores. Ay, la mala experiencia que tuvieron los hinchas. Bueno, se quedó sin nada, sin DT. Exacto, se quedó sin DT. Jorge Almirón dejó de ser el técnico. Ahora y bien arribó el Xeneize. Hay danza de nombres, siempre pasa lo mismo. A ver, hay nombres. Exacto. Muchos igual, quieren que sea el mellizo, ¿no? Muchos quieren que sea el mellizo. Se habló también de Palermo, se habló de Carlitos Tevez, que Carlitos Tevez no tiene contrato con Independiente. Pero Carlitos dijo que se queda. Está en una etapa muy buena en Independiente, no sé. Dice que se queda en Independiente. También se habló de Gago. Bueno, de todos los seis jugadores de Boca se habló. Gago viene de fracasar en Racing. Subeldía. Subeldía es bueno, pero. Es más, Subeldía ganó la Copa Sudamericana con Liga de Quito, así que para qué sería. Lástima haber ido, ¿no?, hasta allá al Pepe al pedo. Sí, y estábamos destacando ahora los hinchas independientes, porque encima voy todo yo siempre año. Vengo los hinchas independientes están de la empapelaron todo, hacía falta. ¿En dónde empapelaron? Si ya todos saben que tiene 7 copas. ¿Dónde empapelaron? Todo, la avenida Mitre, por todos lados. No, yo no. Yo siempre ando con esta camiseta. Siempre que el único rey de copa, ya sabemos que son rey de copa. Bueno, hubo por ahora una nota de color. ¿Eh? ¿Tenemos las mismas Libertadores? Ah, no, copa sí estamos, pero Libertadores, yo dicen. Tiene 7. Una nota de color. La séptima no pudo ser. El día domingo, por las playas de Copacabana, se paseó una avioneta con la bandera que decía Único Rey. Y el escudito. Eso estaría armado ya. Debe ser alguno que está, algún hincha independiente que vive en Brasil. Y sí, seguramente. Seguramente. Porque hay que pagar para eso, Y sí. No sé de dónde habrá sacado la plata. Es que lo mismo pasó. ¿De dónde habrá sacado la plata Grindetti? Sigue siendo el. Lo mismo pasa. Grindetti ahora ya no es más. No va a ser. Bueno, ya termina la intendencia. No va a ser gobernador. Así que seguirá en Independiente. Exacto, 2 años, 3 años más. Te decía que esa misma práctica la hace Independiente cuando juega con Racing en el verano y gana. ¿Sí? Es como que siempre le refriega la victoria. Ah. Exacto, en la costa argentina. Así que bueno, pero destacamos que el esfuerzo que hizo el hincha Ceneice por llegar a Copacabana, copar, porque hay que decirlo, la hinchada de Boca Copacabana. Así que la verdad que es meritorio. Valga la redundancia, pero sí, coparon Brasil, ¿no? Sí, y el hincha Ceneice hizo de todo para llegar a Brasil. Y fueron en combi, a dedo. En avión. Pagaron fortuna en paquete, en viaje. Algunos durmieron en la playa. Ahora hay que pagarlo. Sí, ahora hay que pagarlo. Ahora hay que ver cómo se paga. Pero algunos pagaron el viaje con becas de estudio. Eso fue, lo hablé hace un ratito, la verdad que mal, un mal ejemplo. Encima salió en televisión, por lo menos no digas que usaste la beca de tu hijo para ir a ver a Boca. Bueno, ahora a barajar y dar de nuevo. Hoy a las 19 horas juega en el nuevo gasómetro San Lorenzo frente a Boca Juniors, así que el Cuervo frente al Ceneice. ¿Y Defensa juega hoy? ¿Pues no? No, Defensa hoy no juega. No sé, hoy vi que iban unos halcones con hinchada para allá, no sé. Claro, pero con hinchas de San Lorenzo. Ah, hinchas de San Lorenzo. Exacto. Pero con los halcones, digo, deben ser. Sí, lo que pasa es que es las peñas de Varela y demás, y de Berazategui, se van en micro hasta el nuevo gasómetro, que a las 19 horas, en ya una horita y media, va a estar dándose el cotejo. Tanto, bueno, Boca está con Herrón. Mariano Herrón, un exjugador de Argentino Junior, también exjugador de Independiente, un gran mediocampista. Por ahí ahora en esta gestión de Herrón, ¿quién te dice de acá a fin de año gana? Herrón ya hace unos años está en la gestión de las inferiores y ya le tocó agarrar en una anterior vez y lo hizo muy bien. Ahora nefasto todos los directores técnicos que pasaron en Boca en estos últimos 4 años. 6-7 técnicos. Terrible. Y tuvieron al gran... Hay elecciones, no nos olvidemos que hay elecciones próximamente en diciembre, ¿no? Sí, tuvieron a Miguel Ángel Russo. Aunque todos dicen que la gente va a volver a votar a Riquelme, ¿no? Pero bueno. Mirá, te digo, una de las listas la conforman Andrés Ibarra y Mauricio Macri de vicepresidente. Pero no se confirmó que vaya de vicepresidente. Sí, sí, ya está confirmado en el día de hoy. Una de vendría a ser de la dupla para derrocar al oficialismo, en este caso... Bueno, ojo, es una fórmula atractiva. Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Y no se descarta que en la fórmula esté Mario Pergolini. Bueno, y se viene Taylor Swift a la Argentina, Así es. Una fiebre por ella, se está copando todo, va a llenar no sé cuántos River, creo que como 9, 10 y 11. Pero ya está en la Argentina, dice que vino envuelta en... Vergüenza. Vino como en un paraguas. Una vergüenza. La tapaba un paraguas. Claro, que le hace mal el sol. Pero después, bueno, vamos a decir todas las cosas que pidió para el recital. Las marcas. Mira, una vergüenza. Hablábamos fuera del aire. Una vergüenza. Bueno, es una estrella internacional. Pero si me decís, es Michael Jackson, Madonna. No van a venir hoy por hoy un paraguas. No sé, a mí la verdad que no me. Ahora la vamos a escuchar. Ahora la ponemos a ver si la escuchamos cantar, por lo menos. Yo nunca. Sí, por ahí pone el tema y sé quién es. Pero hay mucha gente que, sobre todo las nenas, las chicas. Sí, obvio. Y algunos chicos también, pero ese ídolo así de... Así como era Miley Cyrus. Yo te digo esto, Nico. O como era Britney Spears. Vos venís por primera vez a Argentina. Y el primer pie que pones bajando el avión es con un paraguas en la cabeza. O sea, esto es de locos. O sea, está bien que Argentina es un país de locos. Claro, un gorro. Una gafa, un gorro y bueno, pasaba desapercibido. Claro. Pero un paraguas dice que... ¿Cómo hizo Migraciones con el paraguas? No sé, pensé que era un paraguas especial. Claro, era un paraguas para lluvia, un paraguas negro. Pero increíble. ¿Cómo? ¿Pero adentro de Seiza con el paraguas? Se bajó del avión y caminó por Seiza con el paraguas en la cabeza. Estamos todos locos y nadie dijo nada. Pero vino en un avión privado. Vino en su avión. Claro. Está bien, todo lo que vos quieras, pero migración no, pero había, tiene que capaz hacer. Que había un poco de sol y le hace mal. Es blanca ya. Estamos todos de acuerdo, pero bueno, bajá es una con estrella. El paraguas abierto. Es una estrella internacional. ¿Qué va a ser? Bueno, también dicen las fans que ella no le gusta que no se deja ver. No le gusta que la miren. Es como Luis Miguel, ¿viste? Que no le gusta que la miren. Pero Luis Miguel no baja con un paraguas en la cabeza. Y bueno, ¿pero para qué cantan? Si son un personaje público. Vamos a escucharla a Taylor Swift, que ya está en Argentina. Y agotó. Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Dinovile. Frecuencia Show. Cada miércoles a las 17 por La Vox. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde espectacular compartiendo nuestro clásico semanal en vivo hasta las 7 de la tarde. Si querés enviar tu audio para la última hora, lo haces al 11-6400-7047 @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, y vamos a descubrir artistas como hacemos en esta hora. Y en este caso, un artista que tiene trayectoria, 25 años. Está Mirá. Celebrando 25 años de carrera, Lucrecia Merico, cantante de tango, a quien tenemos el gusto de saludar. ¿Cómo estás? Nicolás te habla. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Acá estoy celebrando mis 25 años de trayectoria, muy feliz. Esa voz es característica de una tanguera. Voz bien tanguera. Una voz bien, viste, a lo Adriana Varela. Sí, bien. Digamos que no se me puede confundir con una cantante de ópera. No. Esa voz particular, ¿no?, que tienen los artistas y que se va formando, ¿no? La voz también se va formando, ¿no?, a lo largo del tiempo. ¿Cómo es? Mira, la voz, o sea, uno la trae, pero en realidad lo que uno va descubriendo es su propia voz cuando trabajás con la voz. Vas descubriendo la propia, porque al principio de los tiempos de cada uno, pensá que nosotros imitamos las voces que escuchamos con nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Mm. Pero después uno va descubriendo su propia voz y bueno, eso está bueno porque la voz conecta con el universo, digamos, ¿no? Y yo siempre tuve voz grave, digamos. Voz grave la tuve siempre. Si me fue grabando, porque en una época fumaba, después dejé de fumar, claro, hace sí. 25 años que dejé de fumar también, mirá las coincidencias, pero igual la voz ya quedó grave, digamos, pero yo soy mezzo soprano en registro técnico, digamos, y bueno, tengo la voz grave. ¿Y cómo empieza tu pasión por el tango? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo descubrís que...? Mira, en realidad Sí, en realidad vos sabés que como me le pasó a mucha gente de chico, de chica, no me gustaba el tango, me aburría, me parecía tremendo. Un día escuché un disco de una cantante de otra época que se llamaba Elba Verón. Ajá, y sí. Cantaba tangos reos, tangos de corte festivo. Y me llamó la atención porque me hacían reír. Y le pregunté a mi viejo y me acuerdo que me dijo, bueno, esos son los tangos que se hacían para los espectáculos de la revista. Claro. Por eso tienen esa cosa humorística, irónica y cosa que me atrajo, pero quedó ahí porque yo tenía 15 años cuando la escuché. Cuando yo en aquel tiempo ya cantaba, pero cantaba otros géneros. Después dejé de cantar por muchos años y hace 25 retomé directo al tango y con tangos reos. Evidentemente, esto de Elba Verón a mí me quedó muy marcado, ¿viste? Porque fue la primera vez que a mí me gustaron los tangos. Y bueno, y empecé, los primeros años fueron dedicados al tango reo directamente, y después, por supuesto, me fui ampliando en el género, haciendo otro estilo dentro del tango, también otros géneros como bolero, como algo de folclore, en fin, como todo uno se va, como vas ampliando el camino, ¿no? Eso es lo que fui haciendo yo. Sí, el tango siempre se decía que era más cosa de hombres, ¿no? Eran más los cantantes de tango, pero con el tiempo eso se fue transformando en un mito, porque muchas mujeres, vos nombraste a Elba Verón, pero muchas mujeres han incursionado como voces del tango en la Argentina, ¿no? Muchas vigentes, como claro. Adriana Varela, tantas otras nuevas muchas. También como hay ahora, sí. Muchas, pero vos sabés que a mí hace 25 años en una oportunidad me presentaron a alguien que me había invitado a cantar, un hombre, un cantor, en un lugar, y lo que dijo para presentarme como un gran elogio, dijo, a mí no me gustan las mujeres como cantan, pero me gusta ella porque no parece mujer. Yo dije, bueno, ¿viste qué pasó? Por la voz, claro, lo que quiso, se expresó mal el hombre. En realidad lo que quiso decir seguramente era que no le gustaban las sopranos cantando tango, las mujeres de voz muy aguda. Pero era un gusto personal de él, pero lo expresó de ese modo así tan brutal, ¿entendés? O sea, que ahí te das cuenta cómo las mujeres eran poco aceptadas en el tango. O claro. sea, esto es una realidad, no. Cuando yo arranqué hace 25 años, no era tan como ahora, digamos. Y no parece que pasaron 150 años, quiero decir, pero fueron 25 nomás, pero son muchos y a la par en la historia no son tantos. Claro. Y sin embargo, el cambio fue brutal. Por suerte, ahora somos más mujeres las que cantamos que hombres. O sea que, sí. Digo, por suerte no que seamos más mujeres las que cantamos que hombres, sino que somos más aceptadas, a esto me refiero. Así de en tango decís vos, en el tango. Sí, ahora sí, o sea, porque además hay estilos muy variados, o sea, no hay todas tenemos estilos diferentes, o sea, estilos más reo, más refinado, más intermedio, más fusionado con otros géneros, cada una tiene un estilo distinto. Entonces, bueno, está bueno porque hay un gran abanico para todos los gustos, que claro, de eso se trata también. Hay una chica que se llama Julieta Lazo también, que hace tangos. Juli Lazo, sí, claro, también. Juli Lazo tiene una voz muy peculiar, como es tipo Melingos, digamos, ese estilo de cantante, tipo Cristóbal Repetto, que en un momento también estuvo bastante en el escenario y ahora hace mucho que no hace demasiadas cosas, pero también tuvo un momento en que era rarísimo, era el estilo de Juli. Pero sí, hay gente que tiene un estilo muy peculiar para cantar y está, me parece fantástico, porque cuanto más estilos haya, mejor, porque capta gente que no le gusta el tango en muchos casos, ¿entendés? O sea, por ejemplo, el tango electrónico que fue tan en algún momento repudiado por los conservadores tangueros, que decían esta historia como con Piazzolla, esto no es tango, qué sé yo. Pero yo pienso que nosotros tenemos que ser agradecidos al tango electrónico porque atrajo a mucha gente joven, o sea, el tango electrónico. Porque, bueno, es una sonoridad diferente, una sonoridad mezclada con otro estilo y está buenísimo, a mí me parece que está buenísimo. Por eso vos ves en las milongas, yo canto mucho en las milongas, y vos ves en las milongas tantos pibas y pibes, pero cuando te digo pibes, te digo 20 años, o sea, no pibes de 30, de 20. Y les encanta bailar ese estilo de música, el tango fusionado, como también el tango clásico, les gusta todo, pero los acercó ese tipo de música, ¿me entendés? O sea, no los acercó lo tradicional, después se fueron acercando a lo tradicional, pero lo primero que los capturó fue el tema de la música electrónica, de lo distinto, va, de lo distinto, que está claro. Buenísimo. ¿Y vos dónde te solés presentar, hablando de milongas, solés hacer presentaciones? ¿Estás en alguno de...? Hay muchos espectáculos en Buenos Aires de tango, hay muchas galas de tango, sí. No sé si estás en alguna de ellas o estás... Mira, yo nunca me gustó trabajar en... Trabajé 3 meses antes, no es lo que a mí me gustó. Sí. Entonces siempre hago presentaciones en lugares distintos, digamos, no estoy en un lugar fijo, qué sé yo, Café Berlín, Pista Urbana, en Las Milongas, en el Salón Dorado de Cultura, en me he presentado Sazo también está el Sazo también, ¿no? El Tazo. El Tazo, también me he presentado en el Tazo, en fin, en muchos lugares, muchos espacios. El año pasado sí estuve bastante en Pista Urbana, pero no, también en el Picadero, en el Teatro Picadero, o sea, es como que no tengo un lugar fijo, voy presentándome en distintos lugares, y ahora desde agosto a diciembre, que estoy celebrando mis 25 años en el tango, armé una movida que se llama 25 años en 25 días, que estoy presentándome en todos lugares que para mí fueron importantes dentro de mi trayectoria, o sea, milongas en las que estuve, cantar con orquesta, yo canté 9 años con Orquesta Nacional de Música Juan de Dios Filiberto, como cantante invitada, hice la apertura del Festival de Tango de Buenos Aires, estuve en la Noche de los Museos, en fin, y a mí, invitada de amigos, colegas cantores como Cucuza Castielo, por ejemplo, en fin, en una cantidad de lugares, y presentando espectáculos nuevos, como es el caso que el viernes voy a estrenar un espectáculo en el Alambique, Cita es un lugar, Rosa. Un teatro muy bonito, Cita Rosa, Cita hecho Rosa. Por mujeres, la primera vez que Cita Rosa es cantado por todas mujeres y tocado por mujeres, todas somos 7 mujeres, sí. Y es el viernes a las 9 de la noche ahí en el Alambique, que queda en Griveo 2350, uh-huh. Y bueno, esto lo hago realmente como parte de mi celebración de los 25 años en 25 días también, porque son, bueno, por supuesto superaron ya las 25 presentaciones, pero desde sí. agosto, pero, y porque ¿sabés qué pasa? Cuando empezás a estar así en muchos lugares, después te llaman otros agentes que uno conoce en el ambiente y te dicen, che, pero vení a festejarlo acá, a los 25 años, vení también acá, venite acá. Y bueno, ya se están transformando en casi el doble de presentaciones, ¿no? Pero por suerte estoy muy feliz con eso, porque está bueno, que es muy lindo. El repertorio eso. Es muy gratificante, ¿viste? Va a ser basado en la música de Cita Rosa, otro gran haz del tango, ¿no? Del Río de la Plata. Bueno, el espectáculo de Cita Rosa que vamos a estrenar el viernes es un espectáculo que hacemos temas de Cita Rosa y temas que interpretaba Cita Rosa, o sea, del repertorio de él. Por ejemplo, hay temas de Atahualpa, temas de Teresa Parodi, hay tangos porque él grabó un disco de tangos también. Bueno, en fin, hay de otros autores y está bárbaro eso también, pero es un muy lindo espectáculo que la verdad que estamos encantadísimas de hacerlo. Lo hago junto a Chique Ledesma, que es cantante de folclore, Mónica Abram, que también es cantante de folclore, Verónica Parodi, que es dice los textos del espectáculo, Emilia Parodi, que es la pianista, la percusionista, y una chica, Florencia Sánchez, que va a hacer ilustraciones mientras nosotras cantamos. Buenísimo. O sea, que va a estar bueno, va a estar lindísimo, sí, va a ser muy original el espectáculo. Está bueno. Y habitualmente tu repertorio se compone de temas de distintos, vos nombraste, bueno, Cita Rosa, Atahualpa, de distintos artistas, ¿no? Por supuesto, o sea, no solo, o sea, yo además de tango, como te dije, hago boleros, de hecho hice un disco de boleros hace 6 años, que me estuvo hermoso hacerlo, y también hago algunos temas de folclore, y dentro del tango el abanico es grande porque hago autores actuales, autoras, sobre todo mujeres actuales, y también hago los clásicos de autores clásicos como Homero Manzio, Homero Espósito, Cátulo Castillo, Dijépolo, por Cadícamo, por supuesto, hago todos los clásicos, no hay que olvidarlos, y los hago, por supuesto. ¿Y tus referentes dentro del tango quiénes son? Ya sea hombre o mujer. tu artista referente? Goyeneche el primero. Goyeneche el primero. Rubén Juárez, Goyeneche. Ah, qué nombres. Bueno, tremendo. Elba Verón me parece tremenda. Sí. Lo que dije, fue la que me enamoró del tango, en realidad. Sí. Y tantos otros, y de actuales también. O sea, también admiro a colegas, que se los digo directamente, yo los admiro, porque son totalmente diferentes a como yo lo encaro al tango, pero los admiro. Caso Lidia Borda, caso Victoria Morán, son cantantes que yo admiro porque me parece que tienen un estilo muy personal y que a mí me agrada mucho. Viste que hay gente que solo se identifica con lo que se le parece. Yo todo lo contrario. Yo me gusta lo que no se parece a como yo lo hago, digamos. Me abre la cabeza eso a mí. Para descubrir a estos artistas sería bueno que la televisión tenga hoy un grandes valores del tango y ahí ustedes poder presentarse. Eso estaría bueno. Hace falta un programa así. Y mira, en realidad eso o la botica de tango, oh, como claro, la que hacía Eduardo Vergara Leumann. Sí. Que era realmente magistral lo que hacía. Yo trabajé con Eduardo 8 años, pero en su casa, porque él ya no hacía televisión. Sí. Y bueno, tuve la dicha de poder trabajar junto a él 8 años. En la calle y la verdad de Sáenz Peña. En la calle Sáenz Peña. Exacto, sí. Luis Sáenz Peña 541, exactamente. Sí. Y la verdad que para mí fue una escuela de todas las cosas, laburar con Vergara, porque era tremendo. Además le gustaba todo lo distinto, todo lo original, todo le gustaba todo lo diferente. Tenía una cabeza, pero una cabeza totalmente diferente al resto del mundo, te digo. Sí. Un avanzado, dentro del tango era... Absolutamente, bueno, un tipo que había laburado con Fellini, o sea, quiero decir, o sea, ese era un personaje distinto, se salía de la norma, ¿viste? Y los que se salen de la norma normalmente son muy creativos, ¿viste? Cuando son creativos y se salen de la norma son genios, o sea, eso es lo que pasa también. Bueno, invitamos a la gente a que te vayan a ver a vos y a tus colegas en el Alambique este viernes, ¿no? Este viernes 10 a partir de las 21. Exacto, exactamente. Y el Alambique queda en Griveo 2350. Griveo es la continuación de Monroe, por si alguno no conoce la calle Griveo. Es por el lado de Belgrano, ¿no? Belgrano, por ahí es. Es como para el lado de, digamos, de Villa del Parque, para ubicarte más. Claro, porque son 23 cuadras de Monroe, de la calle Monroe. Y va a estar bueno, o sea, es un lugar que además pueden comer, tomar algo. Es un lugar precioso, muy amigable, un teatro muy, muy, muy amigable. Y bueno, y además quiero decirles que a mí me pueden encontrar en las redes, en Instagram, queríamos en Facebook. Que tu YouTube, tu Instagram, así la gente te descubre. Todo Lucrecia Merico, ahí me van a encontrar, hasta Spotify, de todas las plataformas digitales, porque yo tengo 6 discos editados y están en las plataformas digitales, así que también me van a ubicar ahí, pueden encontrarme en cualquier lado, mira. Y ahora queremos por Buenos Aires también. Queremos que nos elijas uno de los temas para que la gente te descubra cantando, así que vamos a poner un tema que nos digas vos, ¿cuál tenemos ahí? Dale. Y no sé qué tienen ustedes, yo puedo elegir hacia el azar o tienen Audacia, ¿lo tienen? Audacia, a ver si está ahí, está, lo tenemos al operador. Ahí está, él encuentra todo. Qué grande, Audacia. ¿Lo encontraste? Ese es un Ahí lo encontró, mira, ahí está. ¡Qué genio! Damián Espadea, es un genio, Damián. Bueno, Lucrecia, un gusto hablar con vos y conocer de todos estos artistas de tango que existen y tienen una agenda completísima, tienen trabajo todo el año y eso es buenísimo, no solo acá, sino también en el exterior, ¿no? Afuera también. Sí, gracias a Dios. Mira, yo tuve la dicha de ir a representar a la Argentina a Milán, a Italia, a la Expo Milán, ¿no? Sí, para mí fue un placer inmenso, placer inmenso, es una emoción y un honor realmente. Sí, el tango, o sea, aparece la palabra tango y en el exterior se llena de gente, pero con la palabra tango, porque imagínate que, a ver, yo voy a Rusia a cantar, ¿quién me conoce en Rusia? Nadie. Y bueno, pero ponen la palabra tango y está lleno de gente, ¿me entiendes? Sí, la gente es maravilloso eso. El tango es algo fascinante. Sí. Es de lo mejor de la música nacional, sin lugar a dudas. Bueno, es lo que nos representa. Sí. Lo dejamos para que escuchen Audacia en la voz exquisita de Lucrecia Merico, que la pueden encontrar en las redes sociales, como dijo ella. Y bueno, ya tendremos oportunidad de hablar nuevamente. Dale, cuando quieras, para mí es un placer y muchas gracias por brindarme este espacio tan generoso para contarle a ustedes y a la gente de qué se trata lo que hago y quién soy. Gracias, un abrazo. Otro para vos. Nos quedamos escuchando. Qué voz, ¿eh? Audacia, una voz espectacular. Qué voz, hermoso. Vamos a escucharla cantando, ¿eh? La escuchamos. Me han contado, y perdóname, que te increpe de este modo, que la vas de parte en aire en no sé qué Bataclán, que has rodado como potranca, que la pechan en el codo, engrupida bien debute por la charla de un bacán. Yo no manjo francamente lo que es una parte en aire. Aunque batan que soy bruto, atrasado que querés, no ha de ser nada bueno si hay que andar con todo al aire. Y en vez de batirla en criollo, te la baten en francés. Ese fato que me han dicho que querés me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar. Que salís con otras minas a llenar la pasarela y a cantar si lo que hacen se puede llamar cantar. Vos que no tenés oído ni para el arroz con leche, te mandaba la morocha como número atracción. Quien te viera tan escasa de vergüenza y de peleche, emprenderla los berridos cuando suena un charlestón. Te cambiaron, pobre piba, si tu vieja la afinada levantara la cabeza desde el fondo del cajón y te viera en esa huella tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Vos, aquella muchachita a quien ella santamente educó tan calladita, tan humilde, tan formal, te cambiaron, pobre piba, te engrupieron tontamente, bullanguera más carita de un mistongo carnaval. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Everybody get up. Continuamos en este Frecuencia Show de este miércoles. Se viene Frecuencia Fans. Y si querés enviar tu audio, hacelo. Lo haces al 1164-00-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Frecuencia Fans, hoy lo arranca Duni. Duni. Con Bendito. Está muy bueno ese tema, ¿eh? Sí. Nico, con respecto al tema de Taylor Swift, recordemos que 9, 10 y 11 van a estar siendo los recitales. Y a partir de aproximadamente las 17 horas se va a estar cortando Avenida Figueroa Alcorta y Udaondo, ¿sí? O sea, no podés tomar Figueroa Alcorta ni podés tomar Udaondo en las adyacencias de... Dice que va a ser un caos, ¿eh? Claro, en las adyacencias del Estadio Monumental. Y vas a poder hacerlo por Libertador y por Monroe. Uh-huh. Bueno, vamos a decir, acá nos mandan algunos temas de color sobre... Dice que Taylor Swift es una chica Disney, que surgió, es la mejor amiga de Selena Gómez. De la vida de Selena Gómez mucho no se sabe. Que era la novia de... Justin Bieber. Justin Bieber. Y salió de la película Hannah Montana. Claro. Una película que también fue serie, me parece, ¿no? Hannah Montana con Miley Cyrus. Claro. Que Miley Cyrus también es muy conocida. Ahora no sé cómo... Acá no vino, acá creo que vino alguna vez. Vino, sí. Sí, también hubo furor así igual. Bueno, con respecto a esta chica, dice que pidió varias... Por ejemplo, que su camarín esté decorado con cristales Swarovski. Ajá. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Después pidió 100 botellas de champán. ¿100 botellas de champán? No para ella sola, sino para todo su staff. Lógicamente que un staff de un artista semejante trae mucha gente. Así que en el staff mismo de ella debe haber casi 100 personas. Y músicos, asistentes, maquilladores, el que le tira el cable. Hay un montón de gente ahí. Bueno, pidió un montón de cosas. Pidió también helado de una marca que ella consume en Estados Unidos. Muchas botellas también de agua con gas y sin gas. Extravaganzas. De marca también. Sí, la marca que toman todos. No una marca cualquiera. Creo que la Perrier. La Perrier. ¿Por qué le mandamos Villa Manaos? Que le mandamos un saludo. Nada de Villa Manaos, nada de Villa Miseria. Perrier. ¿Qué te iba a decir? Bueno, muchas cosas pidió esta chica. Y también vino todo el merchandising que ya entró a River. Sí. Un merchandising que viene exclusivamente, lo traen ellos, para, que va a salir carísimo. Pero bueno, Tour. Las chicas que van ahí se van a poder comprar la remera que ella usa o la vincha. Dicen que tienen una práctica que es las pulseras, las pulseritas con letras, con nombres de los temas, con frases que dice ella. Claro, todo eso va a estar a la venta. Sí, y hay muchos chicos... que estábamos viendo la cobertura periodística, hay muchos chicos que llevan pulseritas para regalar para la gente que no tiene dinero para comprar, porque hay muchos que ayer contaban chicas que trabajan de extraccionista de laboratorio, de estudiante de medicina, que estuvieron haciendo el acampe, hace 5 meses que vienen haciendo el acampe. Creo que ese acampe se van turnando, no creo que... Porque si no, 5 meses... Había entradas de hasta 175 mil pesos. Bueno, hay una chica que estaba acampando que compró la entrada y dijo, yo la verdad que dejé prácticamente mi sueldo y también por estar acampando me lleva un gasto importante. Así que había gente que no tiene para comprarse el merchandising de ¿cómo es? De Taylor Swift. Así que son muy solidarios también algunos fans que... Se regalan estas pulseritas que están de modas entre las Swifters, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Las Swift Girls. Swift Girls, una cosa. No sé, bueno. Vamos a preguntarle a Jime, que ella sabe que está de allá a Uruguay y se entera todo. Ah, Jime también es. Lo importante de esto es que Cristian Castro va a estar en el Lollapalooza. Mira, no sabía. Sí, va a estar con la banda de rock. Capaz, no sé. ¿Qué tiene que ver Cristian Castro en Lollapalooza? No sé, pero está confirmado. Mirá vos. Para mí con la banda de rock, ¿cómo es que se llama la banda de rock? La Esfinge, ¿no? La Esfinge. Para mí debe estar con la Esfinge. Porque... Bueno, ¿qué no escuchamos a Cristian mientras tanto? Mientras esperamos Frecuencia Retro, que se viene enseguida. Eso. Telonero de Frecuencia Retro. Vamos a decirle a todos los técnicos radiólogos, feliz día, porque hoy es el día del técnico radiólogo. Muchas Acá tenemos gracias. Uno que es Gastón. Muchas gracias. Así que feliz día para vos y para todos tus compañeros. Una tarea muy noble, la verdad. Sí, es una tarea que tiene que ver con la salud. Exactamente. Vamos a escucharlo a Cristian.

www.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. En donde estés, estamos. Radio Vox, transmitiendo a través de internet, www.fmradiovox.com. En todas partes, La Vox te acompaña. After all the way we see, I got my house from a machine. You can just put on line. Some peace of mind. Continuamos en Frecuencia Show. Estamos en vivo hasta las 7. No te muevas de ahí. Enseguida se viene Frecuencia Retro. Y para Frecuencia Fans, lo que tenés que hacer es mandar tu audio de voz a La Vox. Exacto, lo haces al 11-64-00-7047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, las biopic están a la orden del día. Ya hablamos, hay muchas biopic que se hicieron y otras que se están gestando. Bueno, la de Menem va a estar para el año que viene, aparentemente. Ya está lista, pero se va a estrenar en el 2024. Y lo que empieza ahora es el rodaje de Cris Miró. ¿Se acuerdan de Cris Miró? Era en los años 90, fue como la primer vedette. Fue la pionera. Claro, la primer vedette trans de la Argentina. Sí, sí. Después vino Florencia. Falleció joven. Claro, falleció muy joven. Y se va a hacer una biopic acerca de su vida, de su corta vida. Sí. Producida por TNT y Flow. Estuve viendo algunos algunas imágenes. Es muy parecida la actriz. Sí, sí. La serie va a estar dirigida por Martín Wallenberg y Javier Van de Kouter. Y la actriz que lo va a interpretar dice que tiene mucho, como vos dijiste, un parecido físico impresionante, ¿no? Que se llama Mina Serrano. Ella va a estar en el papel de Cris Miró. Española, ¿no? Es española. Y Vico de Alessandro va a ser la pareja, digamos, ¿no? También va a estar Katy Aleman y César Bordón, que estuvo en la película, en la serie de Luis Miguel. Sí, yo me acuerdo que en ese momento había sido muy pionera, como decíamos, ¿no? Y como que rompió la transgresión, ¿no? Esta historia está basada en la novela Hembra, Cris Miró, Vivir y morir en un país de machos, de Carlos Van Sol, que llegará para darle un nuevo lugar de reconocimiento a esta magnética mujer que en esa época asombraba. Hasta Diego Maradona estaba hipnotizado por... Sí. Se habló en su momento de que... De un romance. De un romance entre ellos. Creo que murió en el año 98, Cris Miró. Sí, murió joven. Yo me acuerdo que hasta fue a lo de Mirta Legrand, O después, no me acuerdo, me parece. No me acuerdo, pero bueno, creo que fue en el 98. Y después, bueno, surgiría Florencia Arabé, era muy joven esa. Claro. Pero formó parte de algún elenco en el 99. Formó parte de algún elenco. De Sofovich, creo. Donde estaba Cris Miró, creo que era el Champán Las Pone Mimosas. Sí. Ahí en ese elenco también estaba Florencia Arabé. Sí, fue como la sucesora. Claro, que en esa época era Florencia de la Vega. Claro. De la Peña, ¿no era? De la Vega. De la Vega. Pues después quedó de la B. Ajá. No sé, quedó de la B porque por ahí era muy largo decir de la Vega, no sé. Claro. Yo pensé que era de la Peña, como Flor Peña. No, era Florencia de la Vega en sus inicios. Era así, después, bueno, fue... Hoy por hoy, bueno, después surgiría Lizzy Tagliani. Hoy ya hay más artistas trans, sí, ¿no? Están... Hay muchos periodistas ahí en Canal 7. Claro, está Mariana Genesio Peña, hay muchas, muchas sí, figuras. Pero en esa época, en los 90, Cris Miró era la única, ¿no? Claro, o sea, había actrices trans, pero en el under, ¿no? Es como que estaba en esa show. Aparte tenía una cara, tenía una linda cara y era alta. Sí. Era muy subjetiva, entonces por eso era llamativa. Era más refinada que Florencia Lavé. Florencia Lavé con el tiempo se fue refinando. Claro. Pero bueno, si la veía lo que circuló en las redes, lo de la marcha del orgullo, así, la verdad que bastante. Una imagen bastante fea, ¿no? De ella, que prácticamente parecía que estaba desnuda. Sí, sí, la verdad que. A ver, hoy en día viste que es el vale todo, pero creo que hay cierta gente que por ahí. Es un poco reacia también al vale todo. Hay que aceptar las críticas y hay que entender que hay gente que no le gusta. Claro. Hay gente que, bueno. No, por ahí, nadie dice. Tiene que, lógicamente, ya participa de esa marcha, pero bueno, no hacía falta. Era lo mismo estar desnuda que estar vestida así. Sí, sí. Era lo mismo. Sí, y después también, como que hicieron política, Moria Kazán. Se tergiversa el sentido de la marcha del orgullo gay. O sea, creo que es otro el objetivo. No es el objetivo ni hacer nudismo, ni. Sino es un día para que ellos celebren la diversidad de género. Pero se van por las ramas. ¿Tenemos algo más antes de Tenemos la, un montón antes de cosas? Así ya entramos directamente en Frecuencia Retro. Fantino y Connie Mosquera. Anunciaron que van a ser padres de un varón, Juan Román. Se va a llamar Juan Román, exactamente. Varoncito, así que Fantino y Connie Mosqueira, muy contentos. Juan, que es tan fanático. Él es de Boca, pero no sabía que era tan fanático de Román. Sí, sí. Sí, bueno, recordemos que él, en sus inicios como relator, hizo la campaña de Boca. Sí, sí, él era relator de Boca, en Radio Mitre. Sí. Exacto. Bueno, la que no está muy feliz y ahora salió todo el veneno es Miriam Lanzoni, la ex de Fantino, que hace 10 años se separaron, pero 6 años creo. Pero bueno, hoy hizo unos posteos en Instagram que la verdad eran muy como con resentimiento. Bueno, ya fue una etapa... Sí, una etapa más que terminada por parte de Fantino. Recordemos que ellos terminaron mal y recuerdo cuando Fantino salió a hablar y dijo que era porque ella lo había dejado. Claro. O sea, no porque él la quiso dejar. Entonces es como que hoy se hablaba en los programas de Chimentos cómo era el tema. Cómo fue que terminó realmente la cosa. Si es porque ella lo dejó o él. Raro. Sí. Pero viste, el mundo del espectáculo está así, medio. Y hoy se casó Nicole Neumann. También en se casó por civil en una bodega de Neuquén. Sí. La bodega que es seguramente de la familia de los Urcera. Su hija mayor no asistió, ¿no? No. A esta ceremonia no, al menos. No sé si las demás hijas, me imagino que sí, pero. Sí, la más chica. La más grande no. La más grande que está en litigio. Bueno, incluso ahora Cubero le inició una demanda a ella por de alimentos. Claro, porque. Sí, no sabía que bueno que el hombre podía demandar a la mujer. Sí, porque es según con quién viven los hijos. Si los hijos viven con el padre, obviamente que la alimentación de los chicos es por parte de ambos. Es compartida. Exacto, es compartida. La tenencia compartida. Claro, él debe pasarle la manutención. Mantiene a su hija más grande y a la más chica le debe proveer él. Claro. Pero bueno, tiene que llegar a un acuerdo. Sí, igual es una pareja que desde que se separó no tienen paz. Este sería el tercer matrimonio de Nicole Neumann. Tercer matrimonio, sí. El Ella primero tiene 45 años. Barrantes, y el chico este tiene... No sé Barrantes era de Pampita. El chico tiene 30 y pico, el novio. Sí, Ursera. Claro, hay una diferencia de edad. No sé si, bueno, ella Sí, calculo que podría llegar a ser madre, pero él tiene 45. Él viene de una familia petrolera, de una familia muy adinerada. Es más, tuvieron que hacer... Sí, él es corredor de autos. Y la fiesta va a ser en una estancia, creo. Claro, tuvieron que hacer un contrato prenupcial. Sí. Así que, igual ella, obviamente, es un, también su posición es buena. Claro, ella se casó por primera vez siendo muy joven con el modelo Nacho Herrero. Nacho Herrero. Es. Después, bueno, lo conoció a Cubero, la historia es conocida. Se separa de Nacho Herrero y se casa con Cubero. Y tienen tres hijas. Tres hijas, una y después tiene 18 años, creo. A las trompadas. Claro, después terminaron mal. Pero qué lástima, ¿no? Porque, viste, es como que es todo muy, muy tóxico, más que nada para las chicas, para las hijas. Llegó el momento. ¿Tenemos cronista desde Uruguay? A ver qué dice. Hola, Nico, ¿cómo estás? Mira, Taylor es muy conocida, muy, muy, muy conocida. Salió como la fama en la película de Hannah Montana, cuando Miley hacía Hannah Montana en la serie. Empezó a cantar y Selena es la mejor amiga de Taylor. También es cantante, actriz, tiene su marca de cosméticos y muchas cosas más. Hizo su documental sobre la salud mental y bueno, estaría bueno que lo vieran. Y las tres eran chicas Disney. Vendrían a ser como Cris Morena, bueno, algo así. Y está bien que no la conozcan, pero sí, Miley estuvo en Argentina el año pasado en el Lola y Cristian va a estar, pero con su banda. Yo no lo voy a ver porque no me gusta su banda, solamente solista. La banda, un besito. Bueno, eso. Y feliz día del radiólogo para Gastón. Saludos para todos. Bueno, gracias a Jime que está... Gracias, Jime. Siempre nos escucha desde Uruguay. Está bueno, como se desempeñó bien como cronista, nos mandó buena info. Sí, bueno, como dijimos, va a estar con su banda en Lollapalooza, Cristian Castro. Sí, que ya se presentó en el Vorterix. Exactamente. Era de esperarse. Cristian Castro que está, no prácticamente está radicado acá en Argentina. Sí, ya es un argentino más. Sí, sí. Se quedó acá y bueno, se ve que le gusta estar por estos lados. Estuvo en Uruguay y ahora está acá. Así es. Con respecto a esta chica Taylor Swift, la verdad que no sé si está bien que una persona baje del avión con un paraguas en la cabeza. Si está con un documental de salud mental, tendría que reverlo porque podría haber bajado, como bien dijimos, con unas gafas, un gorrito. Y chao. Y hacer esto, por lo menos para los fans que tanto la están esperando en su primer visita a la Argentina. Imagínense que en el hotel donde va a estar ni se piensa que va a salir a saludar. Imaginemos que venga el Papa, ¿no? Y venga el Papa y diga, no, yo la verdad que no quiero que me miren. Y se ponga, no sé, o que venga Mick Jagger. Y se ponga el... Mick Jagger viene, sale a comer por Palermo. Sí, Mick Jagger. Y Chris Martin estuvo en una... Chris Martin estuvo en Baires Rock, en la Casa de Música. Estuvo fue a comprar una ferretería. Claro. Bueno, Rod Stewart fue a comprar la ferretería en Recoleta. Hablamos de la humildad de los grandes, ¿no? La humildad de los grandes, porque hay artistas que no los hace grande su personalidad. Por ahí pegan algunos temas, estuvieron en una serie, pero después como... persona y como la evolución que le dan al público, ¿no? En este caso, yo ayer escuchaba a las chicas, a las fans que estaban haciendo hace 5 meses el acampe. Yo digo, están esperando más, están esperando el reconocimiento de, no sé, de que llegue, salude, se deje ver por lo menos en el hotel, para las chicas que quieren tenerla cerca, porque la idea es esa, tenerla cerca, ¿no? Por algo están hace 5 meses haciendo la fila. Eso es lo que no tienen algunos artistas de ahora, incluyéndolo a Luismi en algunas ocasiones cuando no sale a saludar a sus fans. Llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Vamos a arrancar hoy Frecuencia Retro. Hoy cumple 88 años Alain Delon. Sí. Creo que tiene un tema. Después lo vamos a escuchar, ¿eh? Porque hizo un tema musical. Bueno, Alain Delon, que estuvo siendo el hombre más bello por durante décadas, ¿no? Décadas pasadas. Sí. Bueno, y también cumple años Claudio Agüín, nuestro amigo de la MAP, que nos está escuchando. Él nos manda las efemérides siempre. Sí. Es como que eso, como un productor enmascarado. Sí. Y tiene que salir al aire, ¿eh? Sí, en algún momento va a salir. Y que le vamos a dedicar My Way, ¿eh? My Way. Un clásico a mi manera. ¿Qué temas? Un clásico en la voz de Paul Anka. Un tema que tiene historia, ¿no? Porque este tema es un tema francés, ¿eh? Que se llamaba Comme d'habitude. Comme d'habitude. Y fue conocido popularmente como My Way. En castellano, a mi modo, algunos dicen, o a mi manera. Polanca, Francina. Aparte, muchos artistas, los artistas de bolero de Argentina. Chico Navarro. Todos hicieron este tema. Todos, ¿no? Uh-huh. Raúl Lavie. María Marta Serralima. Todos hicieron versiones de este tema. Pero como Polanca no hay. Nadie. The end is near. And so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear. I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it more. I've loved, laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now, as the tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say all the things he truly feels, and not the words of one who feels. The record shows I took the blows, but I did it my way. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. We'll be right back. Continuamos en este Frecuencia Retro, inolvidable, temas que marcaron una época, tu época. Y vamos a escuchar ahora Please Mr. Postman de los Carpenters. Este tema fue editado el 8 de noviembre del 74, fue editado como single. Hace casi 50 años se cumplen de la edición de Please Mr. Postman, uno de los temas más recordados de Carpenters. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Bueno, tuvimos una rencilla acá mismo, fuimos partícipes hoy de un acontecimiento, sí, en vivo y en directo. Tuvimos que ir a correr los autos. Alumnos de la escuela, ¿qué escuela es? Escuela 8. De la escuela 8, a las trompadas en plena. A las trompadas, lindo. Tuvo que venir la policía. Recordemos que hoy en San Justo, hubo un muerto por una pelea igual a la de Fernando Báez Sosa. Esto indica que algo está pasando en la sociedad argentina y que tiene que ver con todos estos tiempos convulsionados donde la gente está mal, está agresiva, no hay tolerancia. No, tolerancia y ¿sabes cero. Qué? Y los distintos gobiernos hicieron que la policía pierda autoridad. Porque estaba la policía presente y seguían los desmanes, seguía el... La verdad, un desastre. La verdad que todos peleaban. La policía mirando cómo se seguían peleando, las piedras. La directora desmayada y el personal de Maestranza pidiendo, por favor, que dejen bueno, brindemos al aire, brindemos. Brindemos por un país mejor. Por un país mejor. Brindemos por Boca, por Independiente, por Defensa y Justicia. Por el Dios. Por todos. Por el día del radiólogo. Por el día del radiólogo. Muy bien. Por el cumpleaños de Amumap. Por todos, por los oyentes. Y se viene Frecuencia Fan. Si querés enviar tu audio de voz, 11-64-00-70-47. Miércoles tras miércoles te hacemos compañía. Y miércoles tras miércoles vos podés programar Frecuencia Fans. ¿Con qué vamos ahora? Ahora vamos con Elvis, el número uno, el rey del rock and roll, con Burning Love. Temperature rising, higher, higher. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Continuamos. Se viene Frecuencia Fans. Sí, tenemos que... si querés, el clima, que está muy loco, ¿eh? Hoy en varias provincias... Falta que viene más lluvia, ¿no? Exacto, en varias provincias en estos momentos está lloviendo. Tenemos gran parte del litoral con lluvia. Por eso hay mucha gente también con gripes, con... Sí, la verdad que es increíble la cantidad de gente que acuden a las guardias, tanto de sanatorios como de hospitales públicos. La verdad que increíble. Mismo se dice que anda una bacteria que provoca faringitis, laringitis, y que hace que haya muchos casos. Bueno, continuamos entonces con el pronóstico para lo que resta la semana para Capital y Gran Buenos Aires. No decimos todo porque no llegamos con el tiempo, pero vamos a decir lo que respecta para el AMBA y Capital Federal. Para mañana, jueves totalmente soleado, 22 grados de máxima, 15 grados de mínima. Para el día viernes se esperan nuevamente lluvias y tormentas con 21 grados de máxima, 17 grados de mínima. El sábado con buen clima, 26 grados de máxima, 16 grados de mínima. Y el domingo nuevamente las lluvias, 22 grados de máxima, 11 grados la mínima. Lunes, martes, con buen clima, con 21 grados de máxima, 12 grados de mínima. Y el miércoles, cuando nos volvamos a encontrar nuevamente con lluvia. O sea que un día sí, un día no. Exacto. Ahora la próxima lluvia, ¿cuánto es? Ahora tenemos el viernes, después el domingo y luego el miércoles nuevamente. Es el niño. Claro. Dicen que el niño es así, cada dos o tres días tenés lluvia. Es un niño llorón. Exacto. Bueno, estábamos mal con el tema de la sequía en muchas provincias y hoy estamos con muchas inundaciones. Por ejemplo, toda la parte de la Mesopotamia. Por ejemplo, está con... La parte de la catarata tuvieron que cerrar. Exactamente, también muchas zonas de corrientes, zonas de Entre Ríos. Así, con la lluvia y todo, los brasileros cruzan a Misiones para comprar. Eso es increíble, pasan a comprar nafta. Nafta y nafta. Bebidas alcohólicas. Exacto, cerveza. Hubo una restricción sale para... Sale más barato que para ellos regalado. Exacto, tienen la orden las estaciones... de servicio de fronterizas, de zonas fronterizas, de vender solamente a lugareños, ¿no? Y a nativos argentinos. Pero, ¿qué pasa? El viejo curro que con el bidoncito compra un argentino, cruza la frontera y... lo revende. Exacto, revende la nafta. Así que la típica vivada. Bueno, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show en este día. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado haciéndonos compañía como cada miércoles. Gracias a Vicky, que siempre trae cosas para compartir, cosas ricas. A Damián le encantaron las croquetitas. Exquisitas. De berenjenas. Gracias a Damián, que nos acompaña siempre en la operación técnica. Gracias a Gastón, como siempre. Gracias, Nico. Gracias a toda la gente del otro lado. Que Dios bendiga a la Argentina, que nos queda poco para elegir presidente. Hoy es el debate de los vices. Hoy es de los vices, en A Dos Voces, y el domingo en la Facultad de Derecho. No falta nada para el balotaje, así que tienen tiempo de pensar y repensar su voto, que va a decidir el futuro del país de los próximos años. Sí, y que necesitamos algo distinto, urgente. Necesitamos bendición, por eso vamos a arrancar hoy con Bendito. Ahí está. Y Duni. Nos vemos el miércoles, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz.